燕麦。 Movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Más radio. Comienza a mí. Hola chicos, ya aquí estamos otra vez transmitiendo otro jueves con ustedes. Estamos aquí, nos dejaron solitos. Estamos en mi compañero Andrés y yo, su servidora Carmen. Entonces aquí estamos en los cubículos de ciencia, una vez más en este jueves, jueves de Radio Maes, jueves de alerta educativa. Como decía Carmen, esta vez nada más nos tocó a mí y a ella y a mí, estar en este programa de alerta educativa. La compañera Lucía, Tania, Dulce y demás tienen actividades escolares, pero aquí continúa la lucha. Entonces estamos ya conectándonos desde el Facebook, estamos pegando los links desde donde nos pueden escuchar, en su radio, donde tengan acceso a internet, en su tableta, en su teléfono celular, en su computadora. Y pues bueno, deseándoles un bonito jueves, un nublado día, pero pues hay que echarle galleta, tenemos información este día. Pues ya ya cambió nuestro programa, chicos. Ahora se va a tratar sobre lo que es, vamos a dar una nota primero. Después vamos a hablar sobre lo que es unos libros que espero que les interese. A nosotros nos gustan los libros y para que ustedes también tengan información y lugares que nosotros recomendamos para que ustedes visiten este fin de semana con su chico, su chica, con su novio, novia, etc, familiar, amigo. Que visiten, chicos, ¿vale? Entonces empezamos. Vamos a empezar con una rola. Se va a llamar Scorpions, Rock You Like an Hurricane. Espero que les guste y ahorita nos vemos. Like a hurricane, I'm here. Rock you like a hurricane. consciente de Radio Mar. Ya chicos, ya regresamos. Espero que les haya gustado la rola. Y pues vamos a hablar ahorita sobre lo que es, espero que, Dragon Mart. Sí conocen sobre el tema. Bueno, si no, aquí vamos a explicarlo y para saber, para estar informados de lo que es. Bueno, más que nada consiste en, es Dragon Mart en Cancún. Consiste en instalar muy cerca de lo que es Cancún un gran centro de este comercial, lo cual va a contar, va a abarcar muchísimos negocios, lo cual va a vender autopartes de carros, maquinaria, va a vender ropa, o sea, China, hasta de China va a traer su mercancía aquí a México. ¿Tú qué piensas, Andrés, de este tipo de...? Oye, pues es un ataque muy fuerte a la economía mexicana. Hay que recordar que China crece y crece las exportaciones en todo el mundo de todo tipo de materiales. Lo vemos en como lo dicen, en autopartes, en partes para moto. Pero cuéntanos, o sea, ¿qué es lo que dice el gobierno mexicano, el gobierno de Cancún? ¿Por qué habría de beneficiar esta medida, esta propuesta de Dragon Mart? Pues dice que principalmente los productores mexicanos se van a beneficiar con sus aparatos eléctricos, las autopartes, sus muebles, bicicleta, juguetes, herramientas de toda dimensión, insumos industriales, y bueno, principalmente las van a venir con trabajadores chinos, bueno, japoneses, perdón, van a venir para que ellos trabajen dentro de lo que es la área comercial. Van a venir aproximadamente 500,000 personas y junto con sus familias, y pues esto es un riesgo tanto para los mexicanos como para el empleo, ¿no?, del mexicano. Imagínate, estaría en parte bien la propuesta de que llegue, ponle que el comercio, ¿no?, aquí, pero que deje meter lo que es la parte de los trabajadores mexicanos, pero para que también tenga empleo, ¿no? O sea que van a venir con todo y chinos, o sea, con toda la familia. No ese proyecto no vincula a ningún trabajador mexicano, ¿es lo que dices? Sí, o sea, ningún trabajador mexicano va a entrar a lo que es a trabajar dentro de su negocio y todo eso. O sea, lo único que van a hacer, puros japoneses, van a entrar y chinos. van a entrar a trabajar dentro de lo que es ese comercio. Imagínate dónde queda en este caso lo que son el trabajo mexicano, nuestras cosas, ¿no? Nuestro material, nuestra venta. ¿Dónde va a quedar en este caso? Pues parece que nuestro trabajo entonces consiste nada más en comprar, ¿no? O sea, no hay más que entregar los puestos mexicanos para este proyecto, este macroproyecto de Dragon Mart. Pues yo no estoy seguro que... ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede parar? ¿Hay iniciativas de trabajo en contra de esta propuesta? Sí, lo que pasa es que ahorita dijeron que paraban el negocio. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con el proyecto y todo eso, pero hasta el último ya sabes que se detuvo el proyecto por un tiempo, pero después sí va a seguir funcionando y sí va a venir a cabo lo que es este proyecto de Dragon Mart dentro de lo que es Cancún. Dubái le aceptó el proyecto lo que es en el 2004, pues ahorita ya Estados Unidos también le ofrecieron que llegara Dragon Mart a lo que es a Estados Unidos, pero Estados Unidos se amparó con sus leyes y dijo, mira, espera, de aquí no vas a poder entrar. Yo tengo mi comercio, yo tengo mis trabajadores y yo no quiero aquí tu proyecto de Dragon Mart. Pero nosotros los mexicanos, simplemente porque queremos dinero fácil, pues vamos a aceptarlo, ¿no? No, pues entonces sí está cabrón. Hay que recordar que también Cancún está ligeramente aislado. Yo tengo conocidos allá que sí encuentran difícil muchas veces conseguir los materiales que llegan aquí a la Ciudad de México por el puerto de Veracruz o que llegan del norte, y sí están como un poco limitados en cuanto a algunos productos, pero ahora eso lo tiene muy en cuenta la gente, que es los inversionistas chinos, y es por eso que tomaron este puerto tan tan importante. Yo creo que, pues sí, ojalá, dices tú que a lo mejor en un rato más que se suelte más dinero ya va a continuar el proyecto, pero pues a ver qué pasa. Mientras tanto, pues está chida tu nota. Sí, hace rato estaba viendo un reportaje en el canal 22, me parece que empieza como a las 10 de la mañana, se llama Pasaporte, véanlo chicos. Empezó sobre lo que es China, empezó a decir que China le compraba lo que es la pasta y todo eso a los italianos, pero después empezó a ver que la Italia empezó a tener como favorecimientos económicos y China en este caso no quiso, y empezó a crear lo que son las sopas instantáneas. Y para él empezar a beneficiarse, y empezó a recomendar, a aventarlas en todo el mundo, y por eso hasta la fecha existen las típicas sopas Maruchan, ¿no? O sea que la sopa marucha de la tiendita de la esquina es china. Sí, es china, compañero, ¿cómo ves? No puede ser, bueno, sí, como tú dices, es común que en algunas zonas de Oriente, de Asia, se tomen modelos norteamericanos o modelos europeos y se empiecen a hacer la imitación, ¿no? De ahí que estamos llenos de, por ejemplo, las motos Italica, ¿no? Que también son chinas y que su calidad es medio chafona. Y muchos productos que tenemos, plásticos, diademas, bueno, ya conocemos la calidad de los productos chinos. Pues bueno, yo creo que sí, definitivamente, como tú dices, la debilidad que tenemos en este país para generar un comercio interno suficientemente fuerte, pues da pie a que en este mundo del neoliberalismo, pues todos contra todos, y pues ahora tengamos este puerto tan grande que viene al país. Pues sí, así es. Imagínate, si así China quiso clonar ahora sí lo que son las pastas en instantánea, ahora imagínate aquí en México, ahora ya vas a los pueblitos y encuentras que la típica muñequita hecha esa bien padre que los indígenas lo hacen, ¿no? Y ahorita ya dice atrás. ¿La Mazagua? Sí, y bueno, es, la verdad no conozco el nombre, pero sí, la Mazagua. Entonces al rato nos van a sacar los chilaquiles instantáneos, o se van a sacar enchiladas o algo así. Esos chinos son increíbles, también muy creativos. Sí, imagínate, te digo que esas muñequitas, dice, no, pues, ahora ya encuentras unos productos que ponle que no están esas muñequitas, otros, y volteas y dice, Made in China. O sea, ¿qué es eso? Ya hasta en pueblitos ya lo encuentras, o sea, sí te quedas muy sacado, ¿no? La verdad, ya. No, me cae que no cabe duda que el mercado se rige, si ellos pueden vender artesanía indígena, purépecha, o mazahua, rarámuri, y la venden, o sea. Está fuerte, pues, la economía china y el avance que tienen y también la calidad y, como tú dices, pues, el cómo afectan a la economía local aquí en nuestro país. Sí, la verdad, principalmente es que quieren venir a atacar. Por sí ya estamos más que abajo y todo con esto, pero ahora imagínate con China y Cancún que va a venir aquí, no, pues va, nos va a pegar con todo. Bueno, pues está bien, entonces vamos a pasar a una rolita ahí, por favor, en el Facebook o en el radio. Pudieran mandar sus comentarios de este proyecto que nos viene compartiendo la compañera Carmen Dragon Mart, qué es lo que pasa con Cancún, con las autoridades mexicanas. Si tienen más información, por favor, compártenlo aquí en las redes sociales, en nuestro Facebook, que es Radio Omaes. Y también aprovechar para mandarle un saludo a los compas de la Qué Huelga, que también esperan seguir retransmitiendo los programas que se generan aquí desde el Cubículo de Ciencias. Y bueno, ahora vamos por otra rolita. ¿A quién le vas a dedicar esta rola, mi estimada Carmen? Ay, pues se la voy a dedicar a mi hermana Rocío. Es para ti, Chío, con mucho cariño, esta rola. Y pues vamos, se llama... es de Your Love, de Outfit. Se llama así el grupo. Ya saben, no muy bien el inglés, sí, ¿no? Entonces vámonos con esta rola, chicos, ¿vale? Thank you. Esta es la voz de la gente. Esta es la voz consciente de Radio Más. Y muy bien, aquí seguimos en la radio, en Radio Maes, en Alerta Educativa con este programa. Y bien, como mencionaba Carmen al principio de este programa, hemos hecho algunos cambios en cuanto a la radio y algunas de estas propuestas. Bien, en cuanto a las recomendaciones de algunos textos. Y el día de hoy voy a recomendar algunos libros que me han parecido... Ahora sí, como bien Peña Nieto, ¿no? Que ya se lo agarran y que dicen, ¿cuáles son los libros que te han marcado? Bueno, algunos de los libros que me han marcado, y la semana pasada estaba platicando junto con mis amigos, definitivamente, la Biblia, ahora es cierto, definitivamente ha sido el Ateneo de la Juventud a mí, en la prepa, en el inicio de la licenciatura, el Ateneo de la Juventud me ha marcado. Entonces, cuando yo estaba leyendo El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz, no sé si las compañeras también ya lo han revisado, me citaba demasiado a Samuel Ramos. Samuel Ramos fue miembro del Ateneo de la Juventud y se compartían temas en común después de haber terminado la Revolución Mexicana. El tema en común era cómo vamos a definir el camino del mexicano. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la cultura latinoamericana? Si ustedes recuerdan algunos de los murales o dentro del folclore mexicano, se ve que la gente, los activistas o la gente entregada a lo que se llama la intelectualidad, vestía mucho como con ropa indígena, valoraba mucho la cuestión prehispánica. Y en esos años fue cuando se empezó a cuestionarse por qué el mexicano tiene algunos vacíos, ¿no? Que también se platica, lo mismo menciona Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad. Entonces yo quiero recomendarles ampliamente tanto la literatura de Samuel Ramos como El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Incluso, ya siendo un poquito más contemporáneos, estas dos obras son retomadas por mi materia de estudio, que es la psicología, en La Psicología del Mexicano, de Rogelio Díaz Guerrero, quien es un autor que también lo recomiendo ampliamente. Entonces la idea es generarles una línea que viene desde los 20s con Samuel Ramos, los 60s con Octavio Paz, más adelante, y Rogelio Díaz Guerrero en La Psicología del Mexicano. Tres enfoques de lo que es el ser mexicano, de las características que tenemos, del cómo amamos, cómo se hace la exaltación hacia la madre, a la vez ese machismo que también oculta algunos miedos, a la vez esa dificultad de orientarte, de saber qué es lo latino, ¿no? Lo latinoamericano. Tomando en cuenta que la Revolución Mexicana fue un impacto fuerte en cuanto a lo que representa nuestra nación. Entonces, pues se los recomiendo ampliamente. Además son libros muy económicos, los tres, el Laberinto de la Soledad. En una de esas se la encuentran en los tianguis, ahí lléveselo de a 20 varitos. La Psicología del Mexicano sí es un poquito más difícil de encontrarlo, pero las obras de Samuel Ramos también en algún compendio del Ateneo de la Juventud. Incluso creo que alguna yo lo revisé que está en PDF. Entonces, ¿querés poder? Yo recomiendo ampliamente esos libros. Compañeras, ¿quieren comentar? Pues sobre el libro, pues ni a la verdad, sinceramente desconozco el autor, ¿no? ¿Samuel Ramos o a usted pasa? No, pues Samuel Ramos. Pero igual les puedo recomendar un libro, ¿qué les parece? Bueno, ¿cuál recomiendas? Pues ya de una vez así, pues yo no me voy así como que a lo más, yo me voy como que a lo más, ¿cómo se puede decir? Como de superación, chicos. La verdad, les voy a recomendar un libro, es muy bueno, se llama Plan de Vuelo y es de Toño Esquinca. ¿Alguna vez lo han leído? Pues la verdad yo sí, la verdad me parece algo muy, muy, muy buen libro. ¿Toño Esquinca, el de la radio? Sí, Toño Esquinca, el de la radio. ¿Crees que tenga más audiencia que nosotros? No, pero su libro me... Pero su libro me parece muy, muy, muy interesante. No quiero comentar sobre ese tipo de situación, ¿no? Pero nada más recomiendo su libro, por favor. No, la verdad es que un saludo a nuestros 26 radioescuchas, ojalá que sean más. Yo les sigo recomendando definitivamente El Perfil del Hombre y la Cultura en México de Samuel Ramos y El Laberinto de la Soledad, que ese sí fue de lo que hace que Octavio Paz sea nuestro premio Nobel de Literatura en México. Vale, chicos, algún... Entonces, pues vámonos a una rola, chicos, vámonos a... Espero que lean los libros, chicos, también que nos recomienden más. Y bueno, como ahora Carmen y yo nos quedamos un poco más en la radio, pues tenemos gustos un poquito más antiguos. Ahí va, vamos a seguir con los 60s. Y este es El Soldado Desconocido. Ahí va la rolita. Con mucho cariño de Radio Maes para toda la banda. Breakfast whenever news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. Pues ya regresamos aquí, chicos, otra vez, aquí en otro jueves más de transmisión. También para invitarlos que este sábado a las 12 de la mañana, aquí en la Facultad de Ciencias, está va a estar la asamblea del movimiento de aspirantes. Del movimiento de aspirantes del MAES. Sí, chicos, para que por favor no falten, ¿sí? Oigan, sí, y aprovechando que ya existe la posibilidad de que nos retransmitan en la Qué Huelga, pues sí, recordarles que es aquí en la Facultad de Ciencias, en el Auditorio Barajas o en el lugar que se nos facilite ese día, a partir de las 12 de la tarde. Hay veces que se prolonga la reunión porque hay demasiados temas que tratar con los compañeros del Movimiento de Aspirantes, pero están cordialmente invitados, por favor cáiganle. Ahí también se tocan los temas de la radio, el asunto de las becas, el avance de las distintas comisiones en el movimiento de aspirantes y demás. Y bueno, ahora vamos a pasar con algunas recomendaciones que de las visitas, del aspecto cultural, y mandar los saludos a Nora Maes, que nos está escuchando, a El Platanito, a Axel, por supuesto, y a los demás compañeros que están al pendiente de la radio. Y bueno, vas, Carmen. Pues mi lugar de recomendación es este, es algo un poco más romántico. Bueno, no tanto, porque ya... no es tanto, porque pues también como que trae un poco de historia y todo. Es aquí el tranvía de Coyoacán, ya, pues la otra vez fui y todo, pero vayan después de las 9 de la noche, porque ya saben, empiezan a contar esas historias así como medias macabronas y todo. Y está súper padre, porque empiezan a hacer un recorrido y empiezan a contar toda la historia de que es Coyoacán, los museos de Frida Kahlo, ya saben, todo ese tipo de situaciones, las iglesias y todo respectivamente. Y y aparte trae historia de terror. Bueno, si les gusta esa parte, ¿no? No sé. Oye, pero no mencionaste cuánto cuesta eso. Está entre 100 y 150, más o menos. Sí quisiera, pero te fallo, no le llego, la verdad. Pero bueno, yo tengo una recomendación más barata, sinceramente, que es la visita guiada al antiguo colegio de San Ildefonso, donde, retomando el tema que mencionaba de los libros, están los exponentes máximos del muralismo mexicano. Está, por supuesto, Diego Rivera, el segundo piso totalmente constituido por obras de José Clemente Orozco, y la parte trasera con David Alfaro Siqueiros. Y además, ese es gratis, solamente los martes, claro. Pero la entrada general cuesta 45 pesos y tiene descuento si eres estudiante. Así es que mi recomendación de la semana definitivamente es el antiguo colegio de San Ildefonso, que además ellos dicen que son de los mejores voluntarios del país, porque la gente que está ahí dando las docencias lo hace totalmente de manera voluntaria y hay un alto nivel cultural con esos compañeros. Además hay exposiciones temporales con las cuales ustedes acceden con su acceso general. ¿Alguien más quiere mandar algún comentario aquí en la radio, en la alerta educativa? No, pues es que nos escuche más, recomiéndenos a sus compañeros, los chicos que nos están escuchando, ¿cuántos son? 27, ya uno más, ¿no? Pues recomiéndenos, chicos, la verdad, ahorita ya vamos a tener nuevos programas, nuevos nuevas notas y todo para que se diviertan. Cualquier cosa, pues pues díganos que no les gusta, que si les gusta aquí en Facebook. Ya saben, ya pusimos nuestros links. De todos modos, ahorita se los vamos a decir. Y nos vamos con la rola que... Esta chica, ¿no? ¿Nos vamos a ir con una rola? Vamos a seguir con el rollo sesentero, ¿verdad? Ahí va. Esta es dedicada para Nora Maes. We'll be right back.

movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior. Radio Frecuencia en línea. Más radio. Comisa a mí. Y bueno, aquí seguimos con nuestro programa del jueves, programa de alerta educativa. Tenemos ahora la clase de náhuatl, pero antes hay que aprovechar para mandar unos saludos a toda la banda que nos está escuchando. Un saludo muy especial para Sam Lavallade, que nos comparte también el link, para Mayra Ibón, para Axel Estrella, para Michelle Bonita, ¿bonita? Sí, muy bonita. ¿Y para quién más? Para Ricardito El Revoltoso, Nora Maez, Au Hernández, tú muy bien por estar escuchando radio y haciendo su tarea. Y Marisela Rodríguez. Vale, chicos, un saludo para todos. Y ahora, bueno, vamos a pasar a la clase de Miss Tania. Ah, no, Miss Tania, la maestra Tania, que nos va a platicar un poco de náhuatl. Bueno, hola compañeros. Antes que nada, una disculpa por haber llegado tan tarde. Pero recordemos que ya es final de semestre y todos estamos tan apurados. Claro, además Axel no llegaba y entonces ahí lo estoy esperando como media hora, ¿no? Pero bueno, en sí, esta sesión o parte de este programa, pues lo queremos dedicar como a unas palabras en náhuatl para que podamos utilizarlas en nuestra vida cotidiana, y podamos también de esta manera seguir reproduciendo este dialecto, idioma, que también ahí hay un debate, ¿no? Para poder seguir reproduciéndolo y evitar que se muera de alguna manera, ¿no? Recordemos que hay muchísimos dialectos, idiomas, lenguas, en fin, no entraré en debate con eso. Y pues que las variables de náhuatl también son inmensas, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer va a ser decir algunas palabrillas y pues todos los que estamos aquí presentes trataremos de repetirlas para que igual se nos queden grabadas y podamos usarlas. Empezaremos diciendo lo más básico, ¿no? Hola. Hola se dice nitze. Nitze. Ok. También cuando al momento de preguntarle a, que conocemos a alguien, le preguntamos cómo se llama. Para preguntarle cómo se llama es ¿quién motoca? A ver, ¿alguien lo quiere repetir? ¿Quién motoca? ¿Quién motoca? Y ustedes, y cuando les pregunten ¿quién motoca?, deben de responder ni, por ejemplo, ¿quién motoca? Mi Axel. O cuando, igual, la misma pregunta, ¿quién motoca?, que es ¿cómo te llamas?, puede ser no toca. No toca, Carmen. Así se responde, es no toca Tania, no toca Carmen, no toca Axel. Me llamo Tania, me llamo Carmen, me llamo Axel. Para después de esa como pregunta básica, pues hay otra que también surge, que es ¿cómo estás? Y ¿cómo estás? En náhuatl se dice kentika. A ver, ¿quién la quiere repetir? Kentika. Ok, y para decir que estás muy bien es senka kuali. Senka kuali. O para decir que estás bien solamente es kuali. Kuali. También vamos a empezar con 10 números. ¿O son muchos? ¿5? ¿Les parece bien? Ok, los números son muy sencillos. Del 1 al 5. Se, ome, yeyi, Nahui, Macuili. A ver, el número 1. C. Yeji. Ome. Yeji. Nahui. Nahui. Nahui. Y Macuili. Eso es del 1 al 5. Y bueno, ya para cerrar, porque creo que sí son muchas, solamente diremos gracias y nos vemos. Oh, que es, gracias es tlazohkamati. Y nos vemos es titotasque. A ver, ¿quién quiere decir gracias? ¿Cómo? Tlazohkamati. Tlazohkamatli. Tlazohkamatli. Y titotasque. Y titotasque. Es nos vemos. Titotasque, nos vemos. Ya. Bueno, y esto fue todo por esta parte. Esperamos las próximas sesiones seguir reproduciendo algunas palabrillas en náhuatl para que podamos seguir con este hermoso dialecto, lengua, idioma que es muy bonito. Y ya a continuación, pues ahora sí, la presentación del próximo programa de Radio Maes, que se estrenará muy pronto. Recuerden que es en domingo. Y bueno, aquí está Axel. Hola, hola, yo soy Axel, del Maes 2010, mejor conocido como el Cuicuiri. También me recuerdan las películas como... Así es la asamblea. Así es la asamblea. Bueno, pues ya está muy próximo el programa de Caminando. Va a ser los días domingos a las 8 de la noche. Y pues espérenlo. Este programa va a tratar de temas sobre los movimientos sociales a lo largo y ancho del país. Prácticamente movimientos en defensa del territorio, de la tierra y el agua. Algunos casos como Atenco, Huesca, algunos casos de Oaxaca, la policía comunitaria, La Parota, Wirikuta, Cherán, entre otros más. Ya esperemos que para el próximo domingo empiece a transmitir, espérenlo. Y pues todo indica que en el primer programa vamos a tener un invitado especial, que son unos compañeros de Serapaz, Servicios y Asesorías para la Paz. Es una institución, una organización de derechos humanos que se dedica a la mediación entre movimientos sociales y el Estado Federal. Esta organización se creó a partir del trabajo del obispo Samuel Ruiz con el STLN, ahí por los años 90, 97, que fue fundamental para firmar el Acuerdo de San Andrés. Fue el intermediario entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, pues espérenlo, va a estar muy bueno. Y pues un saludo a toda la banda que está escuchando Alerta Educativa. Y nos vemos el sábado a las 12 del día aquí en Asamblea. Y pues cuídense. Oye, pues gracias, Axel. Ojalá que les vaya súper chido en su programa y para que se sume a la red de radios, de Radio Maes, pues, junto con Mictlán, que está pegando mucho a Mictlán, ¿eh? Fíjate que mucha banda escucha a Mictlán, al buen Misael, a Sam, realmente tienen un equipazo. Y ahora viene Axel con Claudia, pues esperemos que también les vaya de maravilla. Ahora, si no tenemos algo más de parte de la compañera Carmen, estaremos finalizando ya con esa transmisión. Hay que recordar que la asamblea es este sábado a las 12 de la tarde. Por favor, no falten, es aquí en la Facultad de Ciencias. De nuestra parte de Alerta Educativa es todo. Y como estuvimos hoy con temas de los 60s, pues vamos a cerrar con lo mismo. Nos vemos, que se la pasen muy bien. Buena tarde. Let me touch today. Let me touch.